cuando salió esta canción, brother, yo me aprendí el baile. A guayar la villa, papi. Brillando, brillando. Ay, hombre, estamos recordando. Recuerda que aquí hay clásicos para todo el mundo. Los jueves se lo dedicamos a los clásicos, porque si los clásicos no estuviéramos aquí. Llamada número 9, Nueva York, Miami, Orlando, Tampa, Puerto Rico y la música app. Cuando regrese, voy al aire contigo. 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano, JD, Huracán, DJ Ñeko, Tiny. Let's go, Breezy. Desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sens. Imagínate mi cuarto. Desde que nos conocemos, pero siempre lo hacemos bueno. Si tú quieres, nos grabamos y después lo posteamos, porque todo el mundo vea lo cabrón que lo pasamos. Si está bonito, bonito el shorty. Si te doy muy duro, te digo I'm sorry. Mira qué bonito te queda el tani. Volamos por mi cama y hagamos un party. Tú y yo, imagínate mi cuarto. Si la fuerza choque que tumba todos los piquetes, huh? Tú no me dejaste, no te dé los méritos, dale por el banco si estás buscando crédito. Más detalles. Tú te mereces brillar como el oro y en la casa de los especiales de Gold Drip Jewelry tenemos los mejores precios en oro 14 y financiamiento disponible con más de 10 bancos. Te aprobamos sin crédito. Solo en Gold Drip Jewelry te llevas tu oro sin inicial. Tenemos una gran variedad de chokers, guillos y cadenas desde $80. Gold Drip te da el gramo de oro sólido de 14 quilates a $38. Llámanos al 347-538-5099 y síguenos en Instagram at Gold Drip Jewelry, 3451 Junction Boulevard, Queens, New York. Hola mi gente, te saluda el gigante DJ Aneudi del Vacilón de la Mañana. Haga como mi familia y yo, haz o hazte el regalo de una visión 2020 en este Día de los Padres. El doctor de los rusos es el cirujano LASIK con más experiencia. Consulta gratis al 855-646-2020 o visita delorruso.com. No arriesgue su vista en manos de cualquiera. El doctor de los rusos es el de más experiencia, que usa el láser más avanzado, preciso y seguro. Diles que lo escuchaste en la mega. Para una consulta gratis y descuento de $1,500, cero de pronto, cero intereses por 24 meses y gafas de sol de diseñador gratis. Haga su cita este mes y reciba gratis una tarjeta de regalo de gasolina valorada en $200. Visita De Los Rusos en sus oficinas en New Jersey, en New York, incluyendo Manhattan, Brooklyn y Long Island, donde pagamos tu toll y parqueo cuando nos visita. Para tu consulta gratis y LASIK, 855-646-2020. 855-646-2020. The 36th Annual New York Salsa Festival, Saturday, June 11th at Barclays Center, featuring Victor Manuel, Jerry Rivera, Andy Montañez, Tito Nieves, India, Grupo Niche, No me acostumbro, no. Luis

me falte el aire para respirar, o que me falte el alma si la quiere Dios. Que me falte un año para envejecer, pero que nunca me faltes tú. Hoy se bebe aguardiente, tequila, romo. ¿Qué tú quieres? Dime. Yo soy bartender también. Open bar, open bar. Ahí tenías una mezcla de bachata y vallenato clásico. Bachenatos. Una con guitarra, una con acordeón. Pero el sentimiento llega al corazón. ¡Qué lindo! All right, preparándote la próxima mega mezcla. Me faltan 30 minutos para mezclarte lo que tú quieras en este jueves clásico. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Buenas tardes, hello, ¿quién me habla? Buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena. Hola, bebé. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Soy Ariana. Bienvenida, Ariana. ¿De dónde me llamas, mami? De Plantation, Florida. Mi gente de Plantation, Alex Chenchation, toda la gente de Plantation. Lindo eso por allá, déjame decirte, lindo. Casi, mira, casi, casi, casi, casi compro casa en Plantation. Casi, casi, casi, casi, casi. Ah, bueno, debería. Debería, también bonita. No, son lindísimas. No, por ahí pasé, busqué por ahí por Plantation, pero encontré en otra parte, pero muy linda la casa por ahí por Plantation. Hubiese comprado para que fuera mi vecino. Pero estoy cerquita, mami, estoy ahí a un brinquito de tu, al lado tuyo, ahí, cerquita de Plantation. Ahí mismito, al ladito. ¿A quién quieres saludar, baby? Mira, Alex. Quiero saludar a mi esposo Alex, a mi hermano Alejandro, a mi hermana Aimé. El Farru, mándale saludos al Farru. Al Farru. Okay, al ¿qué más, mami? Farru, ese mismo, mándale saludos. A mi mamá, a todo el mundo. Hola, familia, mami, gracias por la sintonía. Cuéntame qué puedo hacer por vos. Alex, entras para el Festival de la Salsa. ¿Cuándo es eso allá? El 9 de julio, ¿no? 9 de July 9th, right? Yes. En Miami, en el FTX Arena. ¿No sabes tú? Sí, allá, allá. Estamos a un mes. Sí. El sábado 9 de julio, mami. La semanita de independencia, yes. Listo, claro que vale. Sí. Quédate en línea, mi Ariana. Quédate, tiene dos boletos. No te vayas. Quédate ahí, Jodan, para coger tu información desde Plantation. So, ya saben, déjame ver. Este fin de semana estamos aquí en Nueva York. This weekend, Puerto Rican Pride Weekend. Mi gente de Nueva York, prepárate. Vamos a pasarla bien rico. Rico, rico. También Las Vegas, ¿no? Después de este fin de semana, el próximo party es en Las Vegas. Llego a Las Vegas el 22 de junio, miércoles 22 de junio. Vamos a estar en el evento de Maluma, Maluma Land, allá en Las Vegas, Nevada, del 23 al 26 de junio. Estamos allá. Sin City. Después, el 4 de julio, el próximo pool party. Este año, 4th of July, el día de la independencia, cae un lunes. So, voy a hacer el pool party ahí en la guitarrita, The Guitar Hotel, Hard Rock Hotel y Casino. The official Independence Day pool party con quien te habla Alex Sensation. Y este fin de semana, hoy arranco de aquí, de la emisora, me voy derechito para Queens a compartir y a conocer a toda mi gente linda allá con mi hermano Joseph Ginarte en la gran apertura de sus nuevas oficinas. Quedan en el 10324 de la Roosevelt Avenue. Vamos a estar en la Plaza de Corona Queens desde las 4 hasta las 7 p.m. Un montón de regalos y vamos a rifar unos pasajes aéreos a Punta Cana, Cancún o a Ecuador. Te espero por allá. Ven a compartir conmigo y mi hermano Joseph Ginarte. ¿Qué más? El sábado, Festival de la 116 en el barrio. Vamos para allá. Tenemos la tarima de la Mega con todos tus Mega DJs y un montón de artistas invitados. Y en la noche, sábado en la noche de Saturday Night, vamos para el Boogie Down Bronx. Mi gente del BX, Salsa con Fuego en el Bronx, Saturday Night. Y el domingo estamos en el Gran Desfile Nacional puertorriqueño en la Quinta Avenida, la carroza de la Mega encendía, representando a todos los boricuas. ¡Puerto Rico! Este domingo los espero allá después de 3 años, mano, 3 años. I want to see everybody out on Fifth Avenue con su bandera representándote. Vamos todo para allá. Después del desfile, derecho para el aeropuerto. Me voy para Miami y el domingo en la noche te espero en Dirty Rabbit Wynwood. Mi gente de Wynwood, Sunday night, Dirty Rabbit. So nasty. All right.

enamorarme de ti. Tu olor me persigue, donde quiera que yo voy me persigue. Por más que yo trato, por más que lo intento, no logro escaparme. Siento tanta fuerza por alejarme de ti. Alex Sensation. Buscando donde no hay nada, ya no quiero discutir, ¿para qué seguir? Tratando con la ilusión de que un día me quieras como yo quiero, pero soy un juego. Tú en mí buscas venganza, yo en ti busco un sueño. Quizás. Dime entonces, ¿qué hacemos? Quizás amaste a quien no debiste amar, tomaste una decisión. Decisión fatal, te lastimaron y eso te hizo mal, yo lo tuve que pagar. Quizás él te engañó, no te amó de verdad, fue una aventura, un juego y nada más. Nunca te dieron la oportunidad, yo lo tuve Tony que pagar. Dice. Sentí necesidad, cansado estaba ya, la pena más amarga me envolvió. Quise saber llorar. Suelta. Es que la más fatal, esta vez se mató. Ponme una de Rakim y Ken Y. Jueves clásico. Let's go. Hoy he despertado, acariciando la noticia de que tú no volverás, desorientado. Dando vueltas en mi cama, pensando si me amas. Yo que te he amado. Como nadie, como los amores, como el mío, poco sale. Eso me pone down, down, down. Siento tanto de tu piel, down. Siento tanto tu calor, down. Siento tanto tu querer, siento tanto de tu amor, mami, yo me pongo down, down. Girl, I'm dying for your love, down. I can't handle anymore, down. Siento tanto tu querer, siento tanto de tu amor, girl, that makes me feel so down, so down. Makes me feel so down. Makes me feel so down. Oh, man. No, todavía no. Ale, la ñapa, la ñapa. La puntita, otra puntita. La puntita nada más. La puntita nada más. La puntita nada más. No hay tiempo ya. La puntita nada más. Una más. La puntita. Mañana viernes, mañana Friday. Mañana los espero a las 11 de la mañana para seguir la rumbita, ¿no? Alex, un saludo muy especial para mi hermanito James, el bandido, allá en Orlando gozando conmigo, gracias. Mi hermanito Jorge Loza y su prima Jessica Roldán, la familia del Perú, que están en sintonía, muchas gracias. All right, llamada número 9, Nueva York, Miami, Orlando, Tampa y Puerto Rico. Déjame elegir el ganador, winner for IG today, se llama Grisel Solorzano, Gris 0101. Congratulations, tienes dos boletitos, la más activada en los comentarios hoy en IG.